El lobo a la puerta fue en una época una triste realidad. Podían encontrarse manadas de lobos en todos los bosques de Europa y en 1420 y 1438 vagaban por las calles de París.